Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Cuarentenado, hoy con un cuarto del equipo del rock, pero estamos presentes, estamos con el maestro de la perilla, don Claudio Riquelme. Muy buenas noches, compañero, ¿cómo están? Buenas aquí. Noches a los auditores, saludos a todos. Listos y dispuestos para otra sesión, estamos también con Edu, de la Máquina del Tiempo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a este viernes más, aquí... Entre amigos, Rock y Nostalgia, así que... Rock y Nostalgia. Ron. No, Ron. ¿Por qué Ron? Ron. ¿Por qué no puede ser Ron? No puede ser ambos. Un combinado. Y estamos también con nuestra mini reportera, la Connie. Wow. Bueno, estamos aquí en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, una sesión más. Creo que la semana pasada no vine, ¿no? No, nosotros tampoco. No vine. ¡Ayuda! ¡Quiero salir! No. En fin, oye, bueno, vamos a partir un poco distinto este programa. Queremos mandar nuestras más sentidas condolencias a la familia de Río Munizaga, a nuestro querido amigo Juan por la pérdida de su madre el día de ayer, antes de ayer, perdón. En fin, nuestras infinitas condolencias para él, para su familia, que Dios les dé la paz y la tranquilidad. Y les vamos a dedicar un temita a la mamá de Juan, con nuestro mucho cariño también a él, de Serpentor, el tema Madre. Camino con espinas de traición. recuerdos de mi infancia invaden mi alma y mi mente. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Sempertor con el tema Madre para nuestro querido amigo Juan, para la familia Barrio Munizaga, por su lamentable pérdida. Estamos con ellos, un abrazo y nada, pues chiquillos. Bueno, vamos a aprovechar de saludar también al resto del equipo de rock, a Pácula, desde las lejanas tierras de Transilvania, que no pudo llegar hoy, a Seba, el doctor de los discos, nuestro querido Sergio Brincho Arancibia, el pastor del rock en Puente Alto, y nuestra querida Karencita, que está ahí en La Cisterna. Saludos para ellos, el Somos. Resto del equipo rock, que no los pudo acompañar hoy, pero esperemos que ya pronto pase esto de la cuarentena. Que se mejore. Que se mejore. Claro, estaremos atentos a tus comentarios. Yo el otro día encontré ese sticker y me lo robé. Que se mejore. Bien, oye, este programa tendremos un adelanto de nuestra próxima entrevista de banda, que es Blues Abierta, que será para el próximo programa. Sí. A ver, sonista me mira con cara de... Tendremos una noche de blues. Wow, el día de hoy. El tabaco, compadre. Sí. El buen... Adelantando. Hielo. La próxima entrevista, que buen es whisky. Blues Abierta. Una luego, música ambiente. También tenemos más adelante la banda... ¿Cuánto le manda cuando corre? Hocico de perro. Hocico de perro. Gracias. ¿Te molestado yo? No es nada contra el ego, por si acaso. Así se llama la banda. Era la banda, güey. Era la banda. No te preocupes. Como dije, el próximo programa vendría siendo en el Blues Abierta y hoy tendremos entonces un especial de blues. Así wow, es, para fantástico. Pasar esta noche, esta fría noche de invierno con... Oh, es fantástico, con un buen tabaco así, sí, ¿eh? Que mirando la estrella, ¿eh? Al calor de blues. Con un copetito y un con hielo, un whiskycito, algo. Un whiskycito. Y escuchar esa armónica ahí. Usted sabe, usted Oye, sabe. Vamos a estar compartiendo en el grupo del programa material que ha mandado también la banda Calaveras. Oye, sí, Calaveras mandó un videito de lo que fue el lanzamiento de su disco en la SCD el año pasado, donde estuvimos también con ellos compartiendo junto a la banda Plan 7. Sí, estuvo re bueno ese evento, así que ahí durante la semana vamos a estar subiendo ese material al grupo del programa en Facebook, Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Saludos a los muchachos de Calaveras. Saludos. Oye, también saludar a Yanquito Dolin, que nos mandó también un material a través de nuestro grupo de WhatsApp de bandas. ¿Quién más? Bueno, ahí vamos a estar subiendo los entretenones. Todos los amigos entretenidos. Oye, saludar también a los cabros de Sin Fronteras, que están haciendo su programa también en vivo. Ah, sí, están haciendo un streaming. Claro. Y a Facebook también. Así es que... Pero no se acuerdan... Edu, de saca roncha. No solamente la máquina del tiempo tiene programa de streaming también. Sí. Sin Fronteras. Sí, los días jueves están haciendo programas los chiquillos. Jueves a las 10 de la noche. Así es. Pero obviamente que no tienen que olvidarse que la máquina del tiempo... No sé, envidiosa, Edu. Sábado y domingo. Edu, no creo que se le olvide, lo mencionas toda la semana. Hablo por si acaso. Miren, escuchen este tema. La máquina del tiempo. Genial. A veces somos cuatro. Se integró Damari, que es fantástico. Está haciendo todo, pero espectacular. Así que va a ser imperdible. Así que imperdible. No, el Edu imperdible. Lo esperamos aquí en la máquina del tiempo. Saludos a Marcos, a todos los chicos, a Adrián, Damari. Así que. Hoy también vamos a saludar a los cabros de Vet Porto Alegre, ahí la veterinaria amiga. Ah, sí, fantástico. Con Richard y Andrea, ahí los chiquillos. Ahí poniéndole color. Así es. Hasta el día 11 tenían visitas gratuitas y ahí empezamos a cobrar. Ching. Así que aprovechen, chiquillos, les queda todavía tiempo para ir. Hasta el 11 de agosto, consulta gratis. Sí. Están ubicados en Porto Alegre, esquina Ciudad de México. Esquina ahí Ciudad de México. Están los al lugares. Lado Sapito de Rana, que está sí, exactamente. Que se han pidiado no sé cuántas veces. Oye, vamos a dar inicio entonces a esta super noche de blues. Vamos a ir con una banda llamada La Rata Blusera de Estación Santa Lucía. Y también con el cruce con un tema muy bueno, La Chinita y Yo. Vamos con la música y al regreso seguimos con esta noche de blues en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. La conocí en la estación Santa Lucía. Eso. Ella miraba muy tristemente mi actuación. Cuando se iba, le dije: negra, tengo una cola. Si me acompañas, busco un pretexto mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. No era tan lejos para despertar de un sueño, para sobrevivir. Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir. Un perro nos ladró y de un salto deslizamos una risa fútil. La conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba los buses llenos del terminal. Le dije: negra, vamos pa'l sur, vamos a Valdivia. Me dijo: bueno, no pierdo nada, hay que probar. Nos instalamos en niebla, perdón, en los molinos. Vida tan simple no podíamos tener todavía más. Yo deshacía canciones, ella armaba collares cada semana. Fumando pasamos el tiempo y sin querer dejamos de trabajar. En una noche de temporal me dijo: negro, yo no doy más. Todo era un juego y sé que es malo jugar. Solo quería experimentar. Ya me cansé de tanto blues, ya me cansé del frío del sur. Quédate con tus cancioncitas, sin dinero no pagamos la luz. La conocí en la estación Santa Lucía. Me dio su amor, me dio su sexo, me dio su arroz. Me dio un portazo en mis creencias, en mis costillas. Ay, me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. Que sin dinero no se salva el amor. Me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. No se salva el amor. No se salva el amor. No se salva el amor. Gracias. vestido rojo y dos lágrimas de sal. Le dije, ¿por qué lloras? Me dijo, por un viejo amor que un día de verano me dejó sobre una flor. Yo me saqué el sombrero y la invité a pasar. Bebimos unos tragos con almíbar de rosal. Después de un largo rato logré hacerla sonreír y la llevé del brazo a volar por el jardín. Hablamos de nosotros, de la vida y del amor, de su novio el gusano que le rompió el corazón. Le dije, solo soy un grillo, no tengo mucho que ofrecer, pero mi corazón es tuyo si mañana te vuelvo a ver. Su cara se llenó de risa y apresuró una despedida. Yo me quedé solo pensando en lo linda que se veía. Al otro día al desayuno sobre una hojita me senté y cuando vi que se acercaba de la chinita me enamoré. Sentamos a cantar hasta que los demás bichos nos mandan a callar. Y más tarde, cuando nos vamos a acostar, su vestido rojo queda tirado en cualquier lugar. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era entonces La Rata Blusera con Santa Lucía y El Cruce La Chinita. Y yo y ahora nuestra querida mini reportera, la Cori, nos presenta la siguiente canción. Bueno, ahora vamos con la selección personal de Javier y él pidió unos temitas que es... El primer tema es de Moody Waters con Manish Boy y el siguiente es ZZ Top con Legrange. Hoy en los medios temas que se vio este cabrón. Me imagino la barba. Muy buena, vamos entonces con una motito. Buena selección de ahí de Lord Pátula de Transilvania. Vamos con la música de nuestro grupo. Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh yeah. Yeah. Now when I was a young boy, yeah, at the age of five, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man, I spell him H-I. mama's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah! I spell him H-I-N. That rather than man. Man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah! I spell him H-I-N. That rather than I'm grown. Man. Well, well, well, well. Hey, hey, hey, hey. Don't hurt me, don't hurt me, child. Don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me, child. Well, well, well, well. Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. estamos de vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era la selección personal de Javier. Con Moody Blurs, con Manish Boy y ZZ Top con La Grange. Bueno. Oye, vamos a recordar nuestras redes sociales, nuestro Instagram rock.nostalgia, nuestro grupo de Facebook y fanpage Rock Entre Amigos Rock y Nostalgia, y el correo electrónico donde ya las bandas están mandando material, que es el rockynostalgia@gmail.com. Así es que, bueno, como les adelantábamos, vienen la entrevista de Blues Abierta y luego Hocico de Perro. Así es, la próxima semana tendremos. ¿Cuál es la idea? No, son las bandas que han mandado material hasta el momento. Blues Abierta estaba pendiente hace como 2 años, sí, de cuando estuvimos ahí en el... Hace como 3 años. ¿3 ya en el gimnasio? Hace como 1000 años. ¿Cuántos años? 2 años. Que estuvimos la tocata en el gimnasio. Oye, que hacía frío ese día. Sí, guachito pelado, hacía cualquier frío. Yo fui y me tuve que ir a buscar mi tía porque estaba digitando. Fue el 30 de abril de 2016. 30 de abril, justamente. Ahí estuvimos con Blue Abierta y de ahí que estaba pendiente esta entrevista, pero la hicimos virtual. Así es que para el próximo viernes estará, ¿o no? ¿Sí? Tiene que estar. ¿No? Tiene que estar. Bien, perfecto. Así me gusta. Oye, vamos a seguir con... Estoy pagando, tío. Vamos a seguir con la selección personal entonces de Seba. La presenta nuestro querido Claudio. Así es, nos dejó un par de temitas también nuestro compañero Sevita, el doctor de los discos, que es con Gary B.B. Coleman, The Sky Is Crying, y Shemekia Copeland con Married to the Blues. Wow. Vamos con la música, sí, entonces. Vamos al tiro nomás a escuchar este par de temitas. You know it hurt me so. very own. It made my poor heart skip a beat. Thank you. that love I always lose. I keep looking for a good man, and I ain't got no clue. I can't find no one to love me. I guess I'm married to the blue. A picture by my bedside, in a frame that's got a crack. Of one of my old lovers. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, escuchamos recién a Gary B.B. Coleman con The Sky is Crying y luego pasaba Chemeke Kopelam con Married to the Blues. Oye, bueno, buena selección, bueno, artista ahí. Gringo. Wow, fantástico. Era todo blues en Gringolandia, compadre. Sí, gran exponente del blues. Oye, va ahora a la sección de nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock, quien nos presenta a Daniel Castro con I Will Plant Cheap Blues You for You. What? Y Pablo Luz con Un Viejo Blues. I Plant Cheap Blues for You. The blues for you. You're welcome to the jungle. Y this is the pencil. Recuerden que te pido. Pablo Luz con Un Viejo Blues. Pablo Luz, fantástica. Buen tema. Así es. Bueno. Démosle curso al tema entonces con... Vamos, you're down and out, and you hurt real good. Come on over to the place I work. In all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid, come on in. You might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. Play the blues for you. Thank you. mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Como un viejo blues me hizo recordar de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida. De regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaba era entonces los pedidos de nuestro Sergio Pirincho Arancibia, Daniel Crespo con Castro. Perdón, Castro. ¿What? Sí. No Crespo. No, Castro no, sí. No. El otro era Crespo. No, no es Crespo. I Flying to Blues for You y Papo Blues con Mi Viejo Blues. Wow, fantástico, compadre. Estamos. Oye, ahora viene. Justamente ahora viene una sección buena. Viene la sección de nuestra querida Karen, que como siempre la presenta nuestra querida Connie de los Mini Reporteros. Bueno, como decía aquí el jefe, viene la selección personal de la Karen. Ching. Y ella pidió. Está bien, está aprendiendo. Ella pidió un temita de Bluestone que se llama Algo de Blues y otro temita de Revoltosos que es Buenos Días Blues. ¡Wow! Fantásticos temas, compadre Roy. Buenos días a todos. Bueno, bueno, bueno los temas, compadre. Bueno, bueno. Saludos a Karen. Saludos a Karen Sila. Nada más que decir, pues entonces vamos con la música. ¡Wow! Fantástico. Aquí por la mañana, en el ocaso ya no miro el sol. La micro, el metro, todo ya repleto. No tengo ni uno hasta fin de mes. A la mierda esta rutina, yo solo quiero algo de blues. Encerrado en cuatro paredes, con este yugo de satisfacción. Y la vida pasa y pasa y da vueltas sin control. A la mierda esta rutina, yo solo quiero algo de blues. Aquí por la mañana, en el ocaso ya no miro el sol. La micro, el metro, todo ya repleto. No tengo ni uno hasta fin de mes. A la mierda esta rutina, yo solo quiero algo de blues. Encerrado en cuatro paredes, con este yugo de insatisfacción. La vida pasa y pasa y da vueltas sin control. A la mierda esta rutina, yo solo quiero algo de el jefe mandando, el estómago hablando. Buenos días, Blues. ¿Cuál es tu problema hoy? El vecino ruidoso, la chica embustera, el perro mañoso. El dolor de rodillas, la botella vacía, tu luz que no brilla. Buenos días, Blues. Buenos días, Blues. Lo que pasaba era la selección personal de Karen con Bluestone con algo de blues y Revoltosos con Buenos Días Blues. Extraordinario. Oye, vamos a ir cerrando ya este espacio de blues del día de hoy. Recordamos que la próxima semana tenemos la gran entrevista con Blues Abierta. Va a estar muy bueno eso. Tienen que pegarle la oreja. Vamos a reiterar nuestras condolencias a la familia de Ríos Munizaga por su lamentable pérdida. Saludos a Juanito, un abrazo para ti. Sí, saludo. Oye, Edu, ¿tenías un saludo? Sí, un saludo que van a escuchar de aquí, de Nicaragua, bastante lejos. Muy bien. Muy lejos, así que vamos a ser internacionales este momento. Todas las máquinas del tiempo. Para Heidi Riveras y para Claudio Fuensalida de Nicaragua, igual. Un saludo entonces para ellos desde Nicaragua. Gracias por la sintonía de todos, en realidad también. Saludos a Veterinaria Puerto Alegre, ahí en Ciudad de México. Fantástico. Recuerden pasar para allá. Y saludos para Richard Andrea, para los muchachos del equipo de La Máquina del Tiempo. Van a estar mañana ahí a las 21 horas. Sí, exactamente. La Máquina del Tiempo aquí va a estar imperdible sábado y domingo. Así, imperdible. Oye, van a ver un va a estar fantástico este fin de semana. Oye, no saludo olvide. También para Carlito, el de la pastelería. Recuerden que viene el concurso, así que para los que... ¿ah? Okay. Aquí va a haber alguien que va a concursar, así que no se lo pierdan, chicos, para que lo vean. Oye, vamos a también darle pase a nuestro querido Claudio para presentar los últimos dos temitas. Así que fantástico. Bueno, así como decía los jefecitos, ya nos estamos despidiendo. Nada más. Pero nos vamos a despedir con un poquito ya de blues rock. Un poquito más pesadito. Más pesadito, más movido. En este programa especial de Entre Amigos, Blues y Nostalgia. ¡Wow! El tabaco y todo el cuento. Uy, se acabó el whiskycito. Se nos acabó todo y hasta la altura. Ya, bueno, vamos. Vamos a despedirnos entonces con temita de Eric Clapton, que le hace al gran Robert Johnson, Come On To My Kitchen, y con el gran Stevie Ray Vaughan también, con el tema The Things That I Used To Do. Oye, tremendos temas para cerrar el programa de hoy. Así que ahí no... Oye, aguante, cabros, con el 10% todo a comprar plasma, cabros, todo a comprar plasma. Fuerza para la gente con coronavirus, aguante, ya sí. Estamos por salir de todo esto. Gracias por la sintonía de todos. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Saludos a Nicaragua. Saludos a Nicaragua. Come on in my kitchen. what I used to do. Bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.